estás operando mal y todo el mundo lo nota. Tu pulso está al tempo lento de un cuentagotas. Estás apelando mal, seguís sumando falacias y a tu cliente le facilitas la desgracia. Unas cuantas leyes de marfil te siguen por doquier y ahora soñas con brujerías, gatos negros que te quieren morder. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Afinando mal, no aguanta más la garganta. Te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro. No sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Vas por la vida con vasos de agua e incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Adornan tu suerte con velas, un naipe va a ganar. Pero esa carta ya está marcada bien de entrada cuando te venga a ganar. Porque son oportunidades.